en la Patagonia, hasta con los antecedentes recientes que hemos tenido de la actuación de este gobierno frente a situaciones puntuales, porque una de las cuestiones que se marcan es ahora la posible injerencia en conflictos sociales, más allá de que se niegue desde algún sector del gobierno, como incluso lo escuchábamos a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En estos momentos estamos en comunicación telefónica con el diputado Agustín Rossi, diputado del Frente para la Victoria, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación. Buen día, diputado Rossi, ¿cómo le va? Desde Radio Caleuche, desde la ciudad de Esquel, lo saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Primer análisis que se hace de esto que ya está publicado y sobre lo cual se ha hablado y mucho desde la jornada de ayer. ¿Por qué entiende que el gobierno ha avanzado con esto, Rossi? Bueno, lo primero que quiero decir es que la modificación del decreto reglamentario no elimina el obstáculo legal que da justamente la ley de defensa, que prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. La ley de defensa es taxativa sobre este tema, y además hay dos leyes más, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia nacional, que dejan delimitadas claramente las distintas funciones que existen entre seguridad interior y defensa. Por lo tanto, lo primero que digo es, por más que hayan modificado el decreto reglamentario, la prohibición de actuar en materia de seguridad interior sigue estando vigente. Sí. En segundo lugar, la modificación del decreto reglamentario a nosotros tiene una pequeña rendija, una pequeña trampa, que es la siguiente. El decreto de Néstor Kirchner decía que las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar ante una agresión militar estatal externa. Sí. Y ahora le han sacado el término militar estatal. Entonces dicen que las Fuerzas Armadas pueden actuar ante una agresión externa. Eso abre una rendija que puede decir, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan actuar ante una organización narco integrada por ciudadanos extranjeros, y después terminen patrullando o haciendo una investigación en la villa 1114 porque allí hay ciudadanos extranjeros. O alguna otra cuestión, como por ejemplo lo que ha sucedido en el sur en los últimos meses, sí, alrededor de la cuestión mapuche, considerarlo de esa manera. Uh-huh. Entonces, como nosotros no creemos que esta religión, si bien es todo un esfuerzo interpretativo esto que estoy hablando, uh-huh, que se puede cuestionar de diferente manera, nosotros lo que decimos es que lo importante es cerrar esa rendija, y para cerrar esa rendija estamos presentando hoy un proyecto de ley que deroga el decreto reglamentario que firmó el presidente Macri y deja vigente el decreto reglamentario anterior. Uh-huh. Usted hacía referencia, Rossi, al decreto del año 2006, al decreto del expresidente Néstor Kirchner, el decreto 727. En el artículo primero también hablaba de la posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas en operaciones de apoyo a la seguridad interior. ¿Es diferente lo que señala ahora este decreto 683? Porque se hablaba, digo, del mismo concepto. No, una cosa es apoyo logístico y otra cosa es patrullaje de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Eso está previsto en la ley. Previsto, sí, en la ley que las Fuerzas Armadas pueden dar apoyo logístico. Apoyo logístico que transporte, intendencia, arsenales, para decirlo más claramente. Si mañana hay que trasladar un escuadrón de gendarmería de un punto a otro de la Argentina, pueden utilizar o se pueden utilizar los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Sí. Si hay un escuadrón de gendarmería que necesita alojamiento en algún lugar de la Argentina y gendarmería no tiene capacidad para alojarlo, se pueden alojar en un cuartel del ejército. Si a las fuerzas de seguridad se quedaron sin balas, sin municiones, o sin cartuchos de goma, o sin alguna munición de esa característica, y en el arsenal de alguna de las Fuerzas Armadas, del Ejército, existiese, se le puede dar parte de ese arsenal para que sean utilizados. Eso es. Sí. Si no tienen, si necesitan una posta sanitaria en un determinado lugar, los médicos militares pueden actuar. De esto es lo que se trata, no se trata de otra cosa. Ahora, cuando usted fue ministro de Defensa entre 2013 y 2015, ya estaba en marcha el llamado operativo Escudo Norte y Fortín 2 en el norte del país. Allí se movilizaron 4.500 hombres de Fuerzas Armadas. ¿Fue diferente eso? Digo, esto fue para la frontera norte del país. ¿Cómo? Nosotros teníamos un operativo en ese momento que en lo que hacía, que ya estaba existente antes que yo llegue, que lo que hacía era fundamentalmente operativizar el sistema de radares que existía en el norte de la Argentina. Sí. Teníamos dos tipos de radares, los radares aéreos, que eran radares que eran operados por la Fuerza Aérea Argentina, y los radares terrestres, que eran radares RACIT, operados por el ejército argentino. En ambos casos, lo que hacía cuando sucedía alguna cuestión de estas características, se detectaba algún vuelo irregular, lo que hacía la Fuerza Aérea o el ejército argentino, inmediatamente informaba a la gendarmería de la existencia, y la gendarmería era la que actuaba. O sea que no había ninguna acción, solamente se autorizaba eso. El despliegue que se hizo de tropas del ejército, que en realidad fueron 4.500, pues iban rotando, pero fueron 1.500, tenía que ver fundamentalmente con poblar la zona de selva y de monte que existen en dos provincias, en Misiones y Formosa. Sí. Y también tenían la misma directiva: si veían alguna situación irregular, tenían prohibido actuar, y directamente lo que hacían era informar a la fuerza de seguridad correspondiente, o a las policías provinciales o a la gendarmería. De hecho, no tenían reglas de empeñamiento. Las reglas de empeñamiento son las reglas que se le da a una, cuando hay una misión militar, de cómo se tiene que utilizar el sistema de armas. Lo que había eran reglas de comportamiento. La regla del comportamiento era, si veían alguna situación irregular, informaban y se retiraban del lugar. Rusi, hablamos al principio de esto, una enorme preocupación, usted lo apuntó en algún momento, de lo que ha pasado aquí, sobre todo en algún punto de la Patagonia, muy cercano aquí a la ciudad de Esquel, caso Santiago Maldonado, el caso Rafael Nahuel, por supuesto lo que está pasando con las comunidades mapuches también, el Pulof en Resistencia, departamento Cusamen. ¿Cuál cree usted que es el objetivo final de esto? Yo lo preguntaba al principio, ¿por qué alguien le ordena esto al gobierno, hacer estas modificaciones justo en este momento? ¿Es parte de un plan estratégico del gobierno? Mire, usted sabe que el gobierno ha alineado su política absolutamente con los Estados Unidos, su política exterior. La política de defensa es subsidiaria de la política exterior de la nación. La política de defensa de los Estados Unidos para América Latina la define el Comando Sur. El actual titular del Pentágono, o sea, el actual ministro de Defensa norteamericano, era anteriormente titular del Comando Sur. El Comando Sur, desde hace años, tiene, después de terminada la doctrina de la seguridad nacional que dio sustento a las dictaduras latinoamericanas, cambió, trastocó esa doctrina por otras dos, en cuanto a las funciones que tienen que llevar las Fuerzas Armadas. Una es la doctrina de las nuevas amenazas, que fundamentalmente está dedicada al terrorismo, narcoterrorismo, a la acción en ese sentido. Y la otra, la de constituir a las Fuerzas Armadas en una especie de fuerza de ayuda o de acción ante desastres naturales y o emergencias, ¿no? Sí. Y o emergencias naturales. Esas dos medidas tienen como punto en común que alejan a las Fuerzas Armadas de su misión principal, que es la defensa del país. Todos suponemos, en la idea de que los Estados Unidos consideran que la defensa del continente latinoamericano es una potestad de ellos. Así que, si usted lo ve desde este punto de vista, los diferentes intentos en el discurso y discursivos, y las diferentes miradas, o cíclicamente, estos intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, fundamentalmente, con lo que significa la cuestión del narcotráfico, está ligado a esto que acabo de decir, que son las nuevas, la doctrina de las nuevas amenazas, sí, en donde los Estados Unidos y el Comando Sur identifican al narcoterrorismo como tal. Y detrás de esas doctrinas, ¿qué intereses hay? Digo, intereses económicos. Aquí tenemos el riesgo enorme de las multinacionales, por ejemplo, y se habla, y se ha hablado incluso de la protección muchas veces del propio de las propias fuerzas del Estado de estos grandes intereses, porque se habla de la protección de objetivos estratégicos, por ejemplo. Sí, eso es toda una discusión, ¿no? Primero, porque los objetivos estratégicos los tendría que estar definiendo el propio presidente y no sabemos cuáles son. Sí. En segundo lugar, que vuelvo a decir, usted supóngase que se decide que el ejército custodie las centrales nucleares. Si el ejército custodia las centrales nucleares y hay una agresión a las centrales nucleares o a un intento de robo o cualquier cosa de esas características, no podría actuar ni siquiera en defensa propia, porque está prohibido por la ley actuar en cuestiones de seguridad interior. Así que hay que ver realmente qué es lo que termina pasando en este sentido. Bueno, ustedes van a presentar este proyecto de ley. ¿Entienden? ¿Ustedes van a atacar la legalidad, la constitucionalidad de este decreto? No. Nosotros queremos que se derogue el decreto. Sí. Nos atacamos. El presidente tiene derecho a modificar un decreto reglamentario. El Congreso tiene derecho a decirle, mire, esa modificación del decreto reglamentario no la compartimos. Ajá. Entonces, lo que yo digo, se lo dije recién claramente. La ley hoy sigue prohibiendo que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior. Sí. Ahora, el decreto reglamentario tiene una trampa. Nosotros queremos que esa trampa desaparezca. Que han abierto una rendija y nosotros queremos cerrarla claramente, porque la historia de nuestro país demuestra que cuando se abren esas ventanas o esas puertas, después es muy difícil volver a cerrar. Uh-huh. ¿Esto cuándo se presenta, cuando toma estado parlamentario? Hoy mismo. ¿Van a citarlo a Aguad, al Congreso, a la Cámara? No lo sé, digamos, si eso corresponde. Tendré que charlar con los miembros de la Comisión de Defensa. Sí, bueno. Rossi, le agradecemos realmente por su tiempo. Sabemos que está siendo muy requerido en la jornada de hoy. Es una importante oportunidad para nosotros, ¿no? Para la radio comunitaria de Esquel, hablar con usted. Así que le agradecemos por su tiempo. Lo último que le pregunto, abuso un poquito más de su tiempo, lo saco y lo llevo a la cuestión política. ¿Va a ser candidato usted a presidente? Sí, tengo toda la decisión tomada de ser candidato a presidente. Que estoy recorriendo justamente la provincia de Córdoba y voy a estar en Chubut también ahora en agosto. Estoy viendo a ver si puedo ir a la zona del Atlántico y la cordillera también, pero claramente estoy recorriendo el país con esa intención. Yo sé que va a tener una agenda completa, pero si usted quiere, mire, es bienvenido aquí con unos mates, lo esperaremos en la radio comunitaria de bueno, Esquel. Bueno, cómprese unos bizcochitos también. Acá lo esperamos con torta frita, acá en el sur es torta frita, ¿eh? Espectacular, bueno, cuénteme seguro que voy a estar. Lo tenemos comprometido, Agustín Rossi. ¿Para agosto ya tiene entonces más o menos agenda para Chubut? Sí, tengo que ver, digamos, ¿no? A ver si puedo combinar para hacer la totalidad de la provincia en una sola recorrida, sino sí. Veré por dónde empiezo, si por la costa o por la cordillera. Bueno, ¿tiene algún condicionamiento la candidatura, si se presenta a Cristina o si quiere Cristina? No, bueno, obviamente que mi candidatura no tiene sentido si Cristina es candidata, esto es así. Uh-huh. Pero lo único que puede limitar mi presencia a mi candidatura es la candidatura de Cristina. Esto, porque el kirchnerismo tiene que tener un único candidato, no puede tener dos, y además es quien lidera nuestro espacio político. Ajá, bien. Perfecto. Y los que están ahí dando vuelta, pululando, hay que sumarlos a todos, vuelve Massa, Urtubey, Bossio, no sé. Bueno, yo creo que hay que hacer un frente lo más amplio posible. Sí. Para mí el frente tiene que ser un frente que incluya a los mayores sectores de la oposición. Obviamente el frente opositor tiene un límite, es que el oficialismo no lo puede integrar, o sea que el límite es Macri, pero también tiene que tener un programa. Ajá. Tiene que tener una serie de ideas, porque si no corre el riesgo de ser una unidad vacía de contenido, y no creo que eso enamore a ningún argentino. Y yo creo que el desafío es devolverle la esperanza al conjunto de los argentinos, devolverle la esperanza, reenamorar al pueblo argentino. Sí. Bueno, las elecciones van a ser en octubre del año que viene. ¿Usted ve ese panorama? ¿Cómo ve este gobierno? Digo, ¿cómo va a transitar toda esta situación? el gobierno, lo veo un gobierno que todos los días suma críticas, ¿no? Sí. Suma una mirada general, los argentinos están fuertemente decepcionados con lo que pasa con el gobierno. Así que mi mirada tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que hoy hay un 70% de argentinos que son fuertemente críticos a este modelo económico y hay que tratar de construir una propuesta que convoque a ese 70% de argentinos. Sí. Ese no, es el universo de Noa Macri, es más amplio que cualquier otro universo, que cualquier otro universo de cualquier sector político opositor en términos individuales, así que hay que tener una propuesta que trate de convocar a todos. Bien, Rossi, muchas gracias, ya estamos acá comprando harina, va a ser casera las tortas fritas, así que lo esperamos acá en Esquel, ¿eh? Muchas gracias, bueno, muchas muy amable. Gracias. Agustín Rossi.